nosotros. Uno. Vino Tinto y su taller. ¡Dale, salta! ¡Qué amor! ¡Vos llevas! ¿Qué? Ajá. Y toca. Ponte la buena ahora. ¡Canta, pum! ¡Vos llevas! Y toca. Ponte la buena ahora. ¡Una más! ¡Vos llevas! Ajá. Basta de violencia. Vamos a hacer eso. Va. Mi amor. ¡Dice! Aquí tanto inicial verte yo. Me siento feliz. ¡Ustedes! Y todo. ¿Querés que te cante la voz? Vení.